escuchan bien? Sí. Bueno, sí. Bueno, esta ponencia que voy a presentar, que se llama 10 años de guerra en Ciudad Juárez, el más reciente experimento social en la frontera, lo voy a manejar en tres momentos. En un primer momento voy a tratar la frontera como un laboratorio social. Es una pregunta, es decir, me estoy cuestionando de manera crítica si es posible entender el espacio fronterizo como un espacio privilegiado para utilizarse como un laboratorio social. En este primer punto voy a relatar tres momentos que a mi ver ejemplifican lo que acabo de decir. En un segundo momento voy a hablar de la guerra contra los cárteles de la droga en la frontera como un experimento social, es decir, en la continuación de la primera parte, ahora me voy a preguntar si es posible entender este capítulo más reciente de guerra aquí en la frontera como parte de estos experimentos sociales. En el punto número 3, entonces, voy a hablar de las ventajas comparativas en la frontera para convertirse en un laboratorio social. Es decir, digamos en este tercer punto, voy a intentar esbozar una teoría que nos explique por qué la frontera puede convertirse más fácilmente en un laboratorio social, y ahí voy a tocar algunas características. Bueno, en cuanto al primer punto, la frontera como laboratorio social, voy a relatar tres momentos que me parece que dejan muy clara esta situación. Voy a empezar con una anécdota. Ya por los años 90, principios de los 90, se estaba discutiendo la posibilidad de que México entrara al Tratado de Libre Comercio. En ese momento se convocaron reuniones de luchadores obreros, sobre todo de la industria automotriz, en Ciudad Juárez para discutir el punto. Y recuerdo que un compañero ahí dentro de las conferencias decía: Si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio en México, volteen sus ojos a la frontera. Es decir, de alguna manera lo que pasaba en Ciudad Juárez ya ejemplificaba lo que se venía a venir para el país. Permítanme decir que en aquel momento se decía que la maquiladora era una gran bendición para la frontera, que había mucho trabajo, que había actividad económica, y no todos estaban dispuestos a ver las problemáticas que este modelo estaba trayendo para la ciudad, problemáticas que me parece que ahora son más obvias, ¿verdad? Pero en aquel momento solamente los pensadores más críticos se daban cuenta que no todo era color de rosa en la ciudad y que esto tenía que ver exactamente con un modelo diferente de hacer negocios internacionales, de hacer comercio internacional. Porque efectivamente, aunque ustedes no lo crean, el primer experimento de comercio internacional de libre mercado que hubo en la frontera data de finales del siglo XIX. A partir de 1881, que llega el ferrocarril al Paso, Texas, esto cambia, digamos, totalmente la dinámica local de la frontera. Aunque la frontera estaba instalada desde 1844 a la mitad del siglo XIX, en realidad esta frontera solamente operaba para el comercio internacional que circulaba por carretas. Carretas que muchas veces, la mayoría de las veces no eran de esta misma zona, sino que venían desde el sur de México para comerciar por la línea, el camino que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México. Pero para la gente local, digamos, las personas de aquí del Paso del Norte, como se llamaba en ese entonces la localidad, la frontera no había significado mayor cambio. Los precios de los productos se establecían, digamos, dependiendo del comercio local. Era una economía de autoconsumo, de utensilios de labranza, etcétera. Y la gente iba y venía libremente en ambos países. Cuando llega el ferrocarril, esto cambia drásticamente porque entonces el Paso, Texas, queda conectado digamos, a la red industrial de Estados Unidos. Con el ferrocarril comienzan a llegar materias primas, comienza a llegar el hierro. Con el hierro se construyen presas, con las presas se maneja el agua, etcétera. Los ranchos empiezan a ser más productivos, empieza a haber industria en el sur de Estados Unidos, y eso definitivamente fue como un golpe de capitalismo para la gente de la frontera. En ese momento comenzó a ser una gran diferencia vivir de este lado o vivir del otro lado. Ese es el preciso momento en el que Estados Unidos comienza a cuidar su frontera, precisamente porque comienza un éxodo que no ha parado hasta el día de hoy de mano de obra mexicana que va rumbo al norte, precisamente para construir los centros y las industrias que se estaban desarrollando en el sur de Estados Unidos. Literalmente, según los historiadores, la frontera se estaba despoblando en el 1881. Resulta que de aquel lado se podía conseguir trabajo, se podían conseguir mercancías de más bajo costo y de mayor calidad. Literalmente la gente se estaba yendo de este lado de la frontera para el otro. En ese momento específico, los empresarios de la franja fronteriza promovieron a nivel federal en México una política federal para que se abriera la frontera para poder hacer comercio internacional sin pagar muchos impuestos. Lo que dijeron es que si el Estado mexicano no hacía algo para defender la frontera, definitivamente la íbamos a perder con Estados Unidos. Así fue como en 1885 se aprobó lo que se conoce como la Zona Libre de Comercio, que era un estatuto que establecía que toda mercancía que se comerciara de este lado de la frontera, aunque fuera una mercancía internacional, no pagaba impuestos o no pagaba tantos impuestos. Eso provocó que muchas casas comerciales que estaban de aquel lado de la frontera, del lado norte, se vinieran al lado sur de la frontera para hacer el comercio de este lado. Pero resulta que, digamos, la oligarquía local del Paso del Norte, muy cercana, digamos, directamente relacionada a la oligarquía estatal controlada por el clan Terrazas Krill, lo que hicieron fueron comprar los mejores terrenos del centro de la ciudad y con eso hicieron un gran negocio de especulación de terrenos. ¿Por qué es bueno recordar este capítulo? Porque de alguna manera sienta las bases de cómo se hacen los grandes negocios en la frontera. Ahora voy a dar un salto casi de 100 años, un poco menos de 100 años, hasta 1964, para demostrar cómo esta forma que se establece a finales del siglo XIX se va a repetir después y va a resultar otra vez en un gran negocio para las élites locales. Como ustedes saben, con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comienza a demandar brazos mexicanos para trabajar en el campo. Se inicia lo que se conoce como el programa Bracero. El programa Bracero, después del término de la Segunda Guerra Mundial, continuó hasta el año de 1964. Porque se seguían requiriendo brazos en los campos norteamericanos. En 1964 se decide entonces acabar con este programa y fue cuando miles, decenas de miles, incluso cientos de miles de mexicanos fueron expulsados por las fronteras de México y muchos pasaron por Ciudad Juárez. Esto se complementaba con la llegada de nuevos trabajadores que, a pesar de que ya no iban a conseguir trabajo de manera legal, todavía seguía siendo y sigue siendo una muy buena oportunidad ir a trabajar a Estados Unidos. Entonces empezó a vivir una situación de desempleo en la frontera y en ese momento los empresarios de la frontera decidieron presionar al gobierno federal para que echara adelante un plan de industrialización fronteriza o plan maquilador, como se le conoce, que fue aprobado en 1965. Cabe decir que este plan ya se estaba planeando desde tiempo antes, desde más o menos la llegada al poder de Miguel Alemán, empiezan una serie de comités binacionales de hombres de negocios entre mexicanos y norteamericanos, en donde empiezan a planear cómo van a ser los nuevos negocios entre ambos países. En 1965 se aprueba el Plan de Industrialización Fronteriza, pero no va a ser hasta después de 1973, con la crisis petrolera mundial, que entonces vamos a ver la llegada de grandes fábricas que van a llegar al espacio fronterizo. Una vez más, como a finales del siglo XIX, las clases dominantes de aquí de la frontera acapararon todos los terrenos que antes se dedicaban a la agricultura, principalmente al algodón, para instalar ahí los cascos de la maquiladora. Se dice que con este negocio la oligarquía chihuahuense fue desplazada por una nueva oligarquía que se dedica a la renta de maquiladoras. Rentar maquiladoras para el capital transnacional es el negocio más rentable del estado de Chihuahua. Este es el motivo por el cual la industria chihuahuense realmente no ha crecido en los últimos años. Si ustedes ven un comparativo de, digamos, cuáles son las principales empresas de los estados de la República, van a encontrar que en todos los estados hay alguna industria importante. En algunas es, por ejemplo, Aceros en Monterrey, en Nuevo León, etcétera, las industrias agroindustriales en Coahuila, etcétera. Pero en Chihuahua, hasta hace unos años, el negocio más importante, la empresa más importante, era Delphi de México. Es decir, la empresa mexicana transnacional que la ley obliga a que se haga para que se puedan hacer los negocios maquiladores. Esa era la empresa más importante en el estado de Chihuahua. Bien, eso estamos hablando ya de los años 70, de los años 80, en Ciudad Juárez. Posteriormente, ya entre los años 80 y 90, voy a pasar a otro momento, empieza en Ciudad Juárez lo que después a nivel nacional se iba a conocer como el PRIAN, es decir, este híbrido entre PRI y PAN, que es más o menos lo que la gente entiende, este contubernio entre los partidos dominantes para impulsar un modelo económico neoliberal, etc. Pocos recuerdan que este experimento comienza precisamente en esta frontera, cuando un caudillo local llamado Francisco Barrio Terrazas accede al poder de la presidencia municipal, después a la gobernatura del estado, en una situación muy especial en la que se veía que, digamos, los poderes fácticos locales, la prensa, el PRI, en su momento el partido que monopolizaba el poder político, manejó una estrategia como en que por un lado se apoyaba a este nuevo caudillo panista y por el otro lado se le atacaba. Incluso Barrio Terrazas fue víctima de un fraude electoral antes de llegar a ser gobernador, y el resultado fue que lo convirtieron como en una especie de héroe de la democracia, una especie de héroe de la democracia. Y finalmente lo dejaron llegar al poder político del estado. Cabe recordar que, por ejemplo, Francisco Barrio Terrazas fue el primero que empezó a militarizar la policía en la frontera. Hizo un grupo armado que se llamaban los Comas, y el pretexto era que había muchas peleas en los barrios populares porque había mucha violencia y que era necesario tener pues esta policía militarizada, así como muchas otras políticas empezaron aquí en Chihuahua. Para los que no recuerdan este capítulo de la historia, cabe decir que después lo vimos repetirse a nivel nacional con Vicente Fox. Los que vimos cómo llegó Vicente Fox a la presidencia de la República, podemos observar que fue casi idéntica la misma estrategia que se usó con Francisco Barrio. Un contubernio entre los partidos dominantes, el PRI y el PAN, un contubernio entre el capital nacional, entre el capital internacional, los grandes medios de comunicación, de pronto decidieron que tenía que haber una alternancia en el poder y decidieron pues empezar a inflar al Partido Acción Nacional y a estos caudillos que nosotros los identificaríamos más con la derecha recalcitrante, pero que por una suerte de engaño ahí aparecieron como verdaderos héroes de la democracia. Este fue también un evento que sucedió aquí en Ciudad Juárez. Bueno, estos son los, en este primer momento, estos son los tres momentos que yo quisiera relatar para que nos diéramos cuenta cómo esta frontera en diferentes momentos ha sido usada para experimentar ciertas cosas que después se generalizan al resto del país. La zona libre de comercio es un antecedente lejano, muy lejano, de lo que después sería el Tratado de Libre Comercio, pero que también estableció la forma de hacer grandes negocios con la frontera. Posteriormente el plan de industrialización fronteriza tiende a generalizarse hacia el resto del país, sobre todo en el norte, de hacer una economía básicamente maquiladora. Y el PRIAN, bueno, ya lo vimos, como explicaba, lo vimos en el Poder Federal con Vicente Fox, y después vimos todo este contubernio entre las cúpulas de los dos partidos hegemónicos en México. Y son fenómenos, pues, que tuvieron su primer capítulo aquí en la frontera. Pasando al segundo momento, que se llama la guerra contra los cárteles de la droga en Ciudad Juárez como un experimento social, una vez relatado lo que acabo de decir, nos preguntamos si esta supuesta guerra que comienza al finales del tercer mes del 2008, comienza aquí en la frontera a finales del tercer mes del 2008, cuando inicia el operativo conjunto Chihuahua, en el que son enviados miles de efectivos militares y policía federal militarizada a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua, supuestamente para combatir al narcotráfico, nos preguntamos si esto no será también un capítulo más de un experimento social. Y nos preguntamos esto porque hay algunas cosas que no nos cuadran de lo que nosotros entendemos de lo que es una guerra tradicional, o las guerras como las conocemos, en donde hay dos bandos que se atacan, en donde un bando está esperando que el otro se rinda o capitule, etcétera. Pero una lógica así realmente no la vimos. Lo primero que me gustaría cuestionar sobre esto es que si hacemos un porcentaje de la cantidad de jóvenes que fueron asesinados, ejecutados durante estos años, durante el año 2008 o 2011, vamos a encontrar que no la mayoría, sino la gran mayoría, la gran mayoría, fueron ejecutados sin enfrentamientos. Es decir, lo que veíamos por esos años todos los días es que aparecían jóvenes ejecutados en las colonias. Pero nunca vimos realmente que hubiera enfrentamientos entre bandas del crimen organizado o entre las bandas del crimen organizado y las fuerzas federales. Eso no lo vimos. Actualmente en Ciudad Juárez, en la semana que acaba de pasar, la policía estatal fue atacada, creo que 4 o 5 veces en los últimos días. Esa es la noticia del momento aquí en Chihuahua, pero precisamente porque es una excepción a la regla. Porque eventos como estos realmente no los habíamos visto. En estos recientes ataques que hemos visto, en los primeros ataques murieron 2 policías estatales. En un siguiente ataque murieron unos policías municipales que defendieron a los estatales, y en un tercer ataque murió un sicario en el enfrentamiento. Ese es más o menos el saldo que va hasta ahorita. Ese tipo de cosas no las vimos durante estos años. Durante estos años muy pocos enfrentamientos hubo, yo en lo personal recuerdo 2 nada más. Y si hacemos la cuenta de la gente que murió en enfrentamientos, fue casi nada en comparación a todos los que murieron ejecutados. Entonces, esa es la primera cuestión que a nosotros nos hace pensar que no estamos realmente ante una guerra entre cárteles y una segunda guerra del gobierno federal contra los cárteles, que supuestamente es la versión oficial. Otra segunda característica es que estas supuestas guerras corresponden más a un discurso que fue construido. Cuando llegan los soldados a Ciudad Juárez, el porcentaje de jóvenes ejecutados creció de manera alarmante, creció mucho, creció un 500%, ¿sí? Y los medios masivos que en un primer momento intentaron ser objetivos, en un primer momento daban las noticias de qué era lo que había pasado después del asesinato de uno de los periodistas que era el encargado de la nota roja del principal diario de la ciudad, y después de varias amenazas, ese discurso, esa forma de hacer periodismo quedó atrás, y a partir de ahí empezó un discurso machacador en que se estaban matando entre ellos. Todo muerto que aparecía en la calle automáticamente pasaba a ser delincuente sin una previa investigación, ¿no? Y para nosotros era difícil creer esto porque viendo que los asesinatos aumentaron con la llegada del ejército y sin enfrentamientos, no parecía tener pues lógica que se estuvieran matando entre ellos. Y esta es la segunda cuestión que nosotros nos hace pensar que no estamos ante una guerra legítima. Una tercera cuestión que nos hace a nosotros dudar de la legitimidad de esta guerra, que nos hace ponerla en cuestión, es, digamos, lo que yo llamaría la ilógica criminal. Es decir, los criminales tienen una cierta lógica para hacer negocios. Y todos hemos escuchado las guerras de los mafiosos que hubo en Estados Unidos, las guerras entre las mafias y todo eso. Son muy famosas, son material de series de televisión, de novelas, de películas, etc. Pero son precisamente para el espectáculo porque suelen ser casos, digamos, que están en la excepción, no en la regla. Los grandes mafiosos, los grandes cárteles del crimen organizado, cuando el negocio es jugoso, lo que hacen es asociarse. Y básicamente lo que no quieren es ser, digamos, perseguidos por el Estado. Se asocian entre ellos y también se arreglan con el Estado. Así trabaja más o menos el estándar del crimen organizado alrededor del mundo. Eso no quiere decir que no se desaten guerras, que no se desaten pleitos, pero los pleitos no tienden a inflarse ni a durar tantos años ni a generalizarse. Por el contrario, más bien inmediatamente se llega a un acuerdo de alto nivel para que el negocio no se vea entorpecido por la guerra. Pero acá era una cosa muy curiosa, porque supuestamente se estaban matando entre ellos, llega el ejército federal, las ejecuciones aumentan a un nivel escandaloso, Juárez se convierte en la ciudad más peligrosa del mundo, está en todos los diarios del mundo, y los mafiosos, en vez de parar la guerra, se siguen matando. Eso no tiene como que mucha lógica. Entonces, estas características, como muchas otras que se podrán ver, nos hacen pensar que no estamos ante una guerra legítima y nos hacen pensar que probablemente estemos en un capítulo más experimental, en algo que tiene que ver más con experimentar con la población en este estado de guerra. Bien, obviamente estas características de la supuesta guerra que hubo en Juárez no son las únicas que nos hacen dudar. También tenemos toda una visión acerca del neoliberalismo global que entra en crisis en el año 2000, que, para usar una frase de Attilio Borum, se convierte en un neoliberalismo armado, que se va generalizando estas políticas económicas de la mano, de la violencia, que cambiaron las formas de concebir la guerra, ya no la guerra entre Estados, sino la guerra del Estado contra grupos de la población, contra el enemigo interno, toda esta securitización de la seguridad, etcétera, son cuestiones que también se podrían agregar a la desconfianza de la legitimidad de esta guerra, pero eso las podemos discutir en otra ocasión. Nomás quería señalar tres aspectos muy concretos, ¿verdad?, en los que parece ser que la lógica no cuadra. En el tercer punto que les iba a comentar, son cuáles son entonces las ventajas comparativas en la frontera para que ésta sea usada como un laboratorio social. En primer lugar, la frontera dota al Estado de un discurso de la necesidad. Y los que hemos leído a Giorgio Agamben sabemos que esta cuestión de la necesidad está ligada al estado de excepción, esta idea de que se tienen que suspender las garantías porque estamos en un estado de máxima necesidad, el Estado está siendo atacado, etc. De la misma manera que a finales del siglo XIX los empresarios dijeron que por necesidad se tenía que hacer una zona de libre comercio porque si no íbamos a perder la frontera, de la misma manera que en los años 60, 70, 80 y 90 se impulsó la maquiladora porque por necesidad teníamos que darle trabajo a muchos migrantes que vienen, de la misma manera que Estados Unidos militariza su frontera por la necesidad de contener a los migrantes que quieren pasar, etcétera, vemos que la frontera siempre está dotando de ese discurso de la necesidad que le permite al Estado actual actuar. También no solamente es ese discurso de la necesidad, sino también la posibilidad que tiene el Estado de tener un control más férreo del espacio. Las fronteras son para los Estados nacionales cuestiones de seguridad nacional. Por lo tanto, siempre tienen que estar cuidadas de una manera excepcional. Tanto Estados Unidos como México se permiten ser más represivos en la frontera porque supuestamente ellos están cuidando la soberanía. Un espacio fronterizo siempre va a ser un espacio que se presta más para el control social. Un tercer punto sería la intervención siempre muy oportuna del capital transnacional. El capital transnacional a finales del siglo XIX se hizo presente, con el plan de industrialización fronteriza se hizo presente y también con el ascenso del PRIAN se hizo presente. Porque cuando Vicente Fox llega a la presidencia de México, todos nos acordamos que fue con dinero del gran capital, operado por Lino Corrodi, una persona que está muy ligada a la burguesía de aquí de la frontera y a la burguesía de Chihuahua y de Monterrey. Sí, los empresarios del norte siempre presentes en los negocios internacionales, consiguiendo el capital para que se invierta en el norte de México, etc. Es decir, ese concurso del capital transnacional siempre va a estar también ahí presente. Y por último, un cuarto ingrediente que dota a la frontera de estas ventajas comparativas para convertirse en un laboratorio social es la desigualdad. Mientras que desde finales del siglo XIX tenemos en la frontera una élite, una clase capitalista internacional, transnacional, simplemente por el espacio donde está ubicada, por el otro lado tenemos una clase trabajadora migrante, errante, con pocos derechos, con poca experiencia de lucha, ¿sí? Un ejército industrial de reserva permanente. Así que estas cuatro características se conjugan para que un espacio fronterizo como el de Ciudad Juárez pueda ser usado como un laboratorio social. Para terminar, un poco utilizando las ideas de la escuela urbanística de Francia, la escuela francesa de urbanismo, una escuela eminentemente marxista, Christian Topalov, Lefebvre, el primer Castells, que ellos, utilizando las categorías de la crítica de la economía política hechas por Marx, las aplicaron al estudio de la ciudad, terminan concluyendo que la ciudad también es un producto. El capitalismo produce a la ciudad para que a su vez la ciudad permita la producción de mercancías. Pero si el capitalismo produce a la ciudad, entonces la ciudad tiene también un valor de uso. Y en ese sentido, de lo que yo estoy hablando es de que la frontera tiene el valor de uso de convertirse en un laboratorio. Las fronteras tienen esa mayor posibilidad, pues. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles. Se me acaba el tiempo y bueno, ahí está.